una, el veces es a una tango porquería. El a es porquería. Una veces a tango es porquería. El tango a veces es una porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Seguimos en comunicación telefónica con Alejandro Schwarzman, a quien le agradecemos. Estábamos dialogando sobre el evento que ocurrió el sábado pasado con los artistas del Frente del Borda, Frente de Artistas del Borda, en el Festival de Tango. Alejandro nos venía comentando cómo fue la modalidad. Me había quedado una pregunta pendiente. Sobre el escenario estuvieron José Pepo Gibiecki y Daniel Cortés. ¿Hace tres meses que venían trabajando? ¿Todos juntos venían trabajando, Alejandro, o, no, vos solo con ellos? No, yo estuve trabajando solo con los compañeros del taller de letras de canciones. Te voy a decir algo, no solamente en tres meses ellos escribieron cuatro letras de canciones, sino que hay varios poemas escritos individualmente. Algo que no creo que no te completé antes acerca de la metodología. Claro. Ellos eligieron trabajar colectivamente. Ajá. En principio trabajábamos sobre... ¿Qué implica eso, Alejandro, de trabajar colectivamente? ¿Cómo...? Para mí fue algo completamente nuevo, porque en los talleres que yo más o menos coordino, te puedo decir que es muy raro, muy raras veces se da esto de que dos personas, mínimamente dos, uh-huh, quieran... expresar en conjunto. La letra de una canción junta. Puede, claro, darse que sí, letra y música, pero... que dos o tres personas intervengan en la creación de una letra es raro. Uh-huh. Aquí se dio de otra manera, quizá porque por las características de los compañeros no tenían esos esos prejuicios ni y algo de lo que afortunadamente no tuve que dar explicaciones ni poner en claro de qué se trataba. No tuve que hablar ni de frases hechas, ni de cliché, ni esos lugares comunes en los que caemos. Digo caemos porque todo aquel que escribe está en riesgo de caer alguna vez. Uh-huh. en esas rispideces, ¿no?, del lenguaje que afean tanto a cualquier texto. Sin embargo, ellos, si algo no manejan en su locura es el lugar común. Sí, la frase hecha. Y esto se notaba mucho también en las letras. Por ejemplo, no sé, yo pensaba en Gorrión sin freno, ¿no? Esta idea de que vos decías de trabajar con frases hechas. Me parece que en esos cuatro tangos había como una idea de la libertad que se recorría, pero en todos ellos, ¿no? Y se muestra con esto que vos decís. Uh-huh. De que no encuentran el lugar común, digamos, es que no lo conocen o se encuentran con otra cosa, ¿no? Alejandro, vos en una nota que te hicieron hoy en Página 12 hablabas sobre la continuidad, decías quisiera que tenga continuidad. Esto sí. Corre peligro porque por lo que contás está bastante bueno. Uh-huh. ¿Corre peligro? No pongamos las cosas con letras sí. De catástrofe, no, en realidad... Se desconoce la continuidad, por lo menos. Claro, esto es una pretensión mía, un deseo mío, y supongo yo de, por lo que he hablado, también de las otras coordinadoras, de los compañeros del taller, porque en realidad esto se programó con una meta clara, que era la presentación en el festival. En el marco del festival. Bien. Y lo último que te pregunto de mi parte, Alejandro, es si en el medio de esta charla se habló del traslado del neuropsiquiátrico por parte justamente del gobierno que ocasionalmente en este momento está generando el Festival de Tango. Sí. Si en algún momento se charla eso o no. Sí, es una contradicción, ¿no? Parece, a priori. Creo, Germán, ¿no? Sí, sí. Ya lo hemos hablado el otro día, ¿no? Yo creo que a veces hay que aprovechar las contradicciones mismas que tiene el sistema. Uh-huh. Y meter un poco los pies en el barro. Esta es una idea mía, no aspiro a que nadie la comparta, por favor. Sí, sí. Cuando digo contradicciones, a veces el mismo sistema te ofrece algunos nichos donde meterte y poder desarrollar un laburo que si bien no va a ser un laburo revolucionario, no vamos a cambiar de plano a la sociedad, sí podemos hacer un gran aporte. Yo no estoy mucho en el tema yo creo que eso lo manejan los compañeros de ATE, los médicos, los pacientes, los diferentes artistas y demás. Yo haría mal en meterme en esa en esa interna. Pero bueno, yo sé que ellos están con el tema de la desmanicomialización, palabrita difícil si la sí. hay. Y que ese proyecto no tiene nada que ver con el proyecto de Macri y compañía. Sí. Con el hecho de erradicar de la zona los neuropsiquiátricos y... Sí, y mudarlos en definitiva. ¿Eh? Y mudarlos. Y mudarlos, exactamente. Y después, obviamente, ya sabemos en qué terminan esos terrenos, ¿no? Uh-huh. En emprendimientos inmobiliarios, en negocios truchos y demás. Bien, quien habla es Alejandro Schwarzman, poeta, participó el sábado en el evento del Frente de Artistas del Borda. Te agradecemos, Alejandro, hasta otra comunicación. Sí, yo, mira, ya que lo nombraste, disculpame un minuto más. Dale. Por favor, medio. Sí, dale. Y en este sentido, yo, sinceramente, todo mi reconocimiento por a Gustavo Mossi. Yo creo que este ha sido un festival, no es porque me hayan invitado a mí, ojo, olvídate de mí, pero... Ha sido un festival que ha mostrado una heterogeneidad nunca vista. El género en este momento, podemos decir que en los últimos 10 años el festival se ha desarrollado hacia muchas puntas. Hay expresiones muy diversas, muy variadas. Recién yo los escuchaba hablar a ustedes del tango electrónico. A mí no me interesa un pito el tango electrónico, pero bueno, respeto a quienes les interesa. Y creo que ha habido un lugar para todos. Y creo que a veces a la hora de los análisis hay que separar lo que es la macro política, la política de los negociados y de ya sabemos quiénes, porque no hace falta que nadie nos venga a esclarecer nada de quién es quién, nosotros ya somos grandes, y hay que diferenciar eso de los tipos que realmente laburan y hacen cosas por el tango, por la música, por la cultura, por lo que sea. Después uno sabrá, cada uno sabrá hasta dónde mete los pies en el barro o no. Esto solo quería decir, discúlpame. Está dicho, Alejandro. Bueno, un abrazo, Un abrazo para todos. Hasta luego. A modo de recordatorio para todos nuestros oyentes, les recordamos que Comió Maní, el programa que hace el Frente de Artistas del Borda en esta radio, en La Voz de las Madres, sale los sábados a las 10 de la noche. Los invitamos a todos a que escuchen ese programón del Frente de Artistas. ¡Milonga! ¡Arriba los bailarines! Noches de arrabal, si buscas una milonga, permitime que proponga ir al paracultural. Nunca se vio nada igual, es la crema más selecta, es una muestra perfecta de modales y finura, de la educación más pura y de la moral más recta. Apenas trates de entrar, te van a cortar el paso. Los muchachos del mangazo no lo perdonan ni Omar. Adentro vas a encontrar siempre sonando una orquesta y una pebeta dispuesta para este ritmo cadente. Si me permite la gente, es propiamente una fiesta. Mirá, ahí está Capuzzi Flores, la gallega Mecha, Olcar, Juli y Corina. ¡Qué ambiente chomerí! El Chicho y el Tano están de tragedia en locación. El Gato y el Tigre son dos leones pa' bailar. Y si entras a caminar con carpa y con disimulo, lo vas a encontrar al Rulo con su novia platinada. Una Quilmes bien helada que se lo lleva pa'l bolo. Si el indio entra a bailar, taconeando la milonga, el piso siempre rezonga cuando lo entra a lustrar. Y si sabes relojear, seguro la vas a ver. Laurita, flor de mujer, siempre sacando viruta, y la guise que disfruta cuando la baila Tete. Míralo, Sergio y Alejandra, Sala, Soto, Silvia, Pedro, Pichi, D'Artagnan, un perro y un gato, qué sé yo. En el fondo del zaguán está el monumento al chorro y sube un perfume a porro del sótano del Gotán. Los reservados están en la parte superior, donde cosecha el amor aquel que sabe sembrar y el que no ha de esperar la suerte del ganador. Y de pronto en lo mejor de la milonga la orquesta se para. ¿Qué pasa con esos bailarines? ¿Son todos sordos, viejo? Entonces la fiesta va cambiando de color. Al tomar este tenor, la rueda forma a la gente. Cantan sus tangos calientes, Manchero y el Cardenal, y hasta tal vez el Zorzal. Don Carlos, se haga presente. De Pablo Banchero y Pablo Malicia escuchábamos Milonga del Paracultural, interpretado por Pablo Banchero, que en instantes va a estar aquí con nosotros en la entrevista. Mientras, algunos mensajes que fueron llegando al 4382-9327. Beatriz, que justamente pedía el tema Oro y Gris, dice: gracias por pasarlo, justo llegaba de la calle y solo pude escuchar la mitad. Bueno, pero algo pudo escuchar Beatriz. El podcast, si no, Beatriz, entra a www.fracturaexpuesta.com.ar a partir del miércoles y vas a poder escuchar el programa y ese tema todas las veces que quieras. Y finalmente, Guillermo de Avellaneda no está en contra de las nuevas expresiones, pero el tango electrónico para él es chato, no es vanguardia. Para él la vanguardia es otra cosa, como lo que hace Adrián Yáñez, por ejemplo, pero respeta todas las expresiones, lo dice Guillermo de Avellaneda. Pero Adrián Yáñez hace jazz, te van a decir. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Es cantante y compositor. Junto a Pablo Malicia en las letras y el bandoneonista Walter Ríos en la dirección artística, acaba de editar su nuevo disco titulado Modales y Finura, con 14 obras inéditas de tango. A lo largo de su carrera como músico fue becado por la prestigiosa Academia de Música Berklee, formó el grupo La Postango, continuó su carrera en Berlín con el sexteto Tango Real y asegura que no tiene nada que ver con la pizzería famosa por su fugaza rellena. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Pablo Banchero. Buenas noches, ¿cómo anda toda la muchachada? Bueno, no tiene nada que ver, pero primero, ¿es estreno mundial este disco? Estreno mundial. Estreno mundial de Fractura Expuesta, anoten sí. Otro más. Pablo Banchero. ¿Dónde lo anoto? No, bueno, cuadernito, qué sé yo, la heladera. En el alma. Claro, donde pongan el imán de Fractura Expuesta con el almanaque, ahí pueden anotar otro estreno mundial. Y por el día también. Bueno, Pablo Banchero, en la tapa del disco Modales y Finura, está comiendo una pizza. No es un chiste. No es un chiste, es verdad. Es verdad, es para que me encuentren rápidamente, bateas cualquier disquería, ves un tipo comiendo pizza, ese es el disco. Y Modales y Finura, no Modales y Forma. No, como Modales y Finura. En algún momento se vio por ahí en alguna setilla que... Ah, sí, pues fue erróneo, un sí. Error. Pero... Pablo, de Tiempos Viejos, que es tu disco con el sexteto Tango Real, sí. Pasamos a Modales y Finura, sí. ¿Es cierto? Es cierto, sí. Hay un trabajo ahí de más o menos... ¿Cuánto pasaron de ese primer disco? ¿10 años? 10 años. Desde ahí, que eran composiciones clásicas... Sí. Hasta Modales y Finoras, que tiene 14 obras inéditas de tango. Sí. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó de todo? O sea, seguí cantando los clásicos, viajé por todo el mundo, fui a Japón, Estados Unidos... Hice de cantor de tango... Sí. En donde me llamaba, me ponía la bobina, me ponía el traje y salía, iba al frente. Cantaba muy cabraba, lo que sea... Dentro de mis posibilidades, ¿viste? Pues no soy Gardel, pero bueno. Ojalá pudiera hacerlo. Pero, ¿viste? En el escenario me la rebusco. ¿Qué edad tenés? No, viejo, no empecé. No, está bien. Empecemos. Por favor. Bueno, continúa, dale. Bueno. Y bueno, viajé por todos lados. Okinawa, sí. Japón, ida y venida. Y en un momento dije, no canto más tangos que no sean míos. O sea, lo puedo hacer, sé lo que puedo hacer, sé lo que doy. Puedo estar la vida girando por Europa, haciendo cosas, yendo, viniendo, pero no me llena. O sea, lo que hicimos primero fue grabar uno de los temas que es dedicado a un club de fútbol que está ahí, el número 14. Ah, no sos hincha de Boca, entonces. Sí, obviamente. Ah, y entonces, ¿por qué no decir que...? Y por qué no, porque abro la cancha, ¿viste? Porque si sos de River, sos de Boca. Un club de fútbol... el club de fútbol que cada uno tiene dentro. Pero este, en este caso, Boca. Es el Boca Juniors. No es lo mismo decir Boca Juniors. Vos sabés que al Milan, al Barcelona, todo con el artículo de adelante. Sí. Es un equipo muy importante que juega en Argentina, pero que es un equipo del mundo. Le tendría que haber puesto el Boca Juniors. Tienes razón. Bueno, parece más internacional. ¿Sí? Exacto. Pero igual, nosotros estamos de acá para allá. Nosotros tiramos la pelota desde acá y que llegue como llegue. Bien, perfecto. Entonces, nos decidimos a grabar, mira, porque veníamos componiendo. Nosotros sí. Transitamos la noche, yo tuve una milonga llamada La Nacional. O sea, soy amigo de todas las... ¿Tuviste? ¿No la tenés más? Ahora estamos en refacciones, pero en cualquier perfecto. Momento vuelve. Bien. Vamos con tus hermanos, los hermanos Banchero. Los hermanos Banchero. Que no tienen la pizzería. No, pero mira, fíjate, la hija de Tito Banchero me dice primo. Algo pasa. Sí. O sea, son dos familias que vinieron de Génova. Sí. Eran dos primos... Claro. O sea, lo que dicen ellos, eran dos primos, venían en el barco. Uno, la familia de mis viejos, en el barrio Boedo. ¿Y se separaron cuando bajaron? Que mi bisabuelo fue un capo del teatro en Boedo, el teatro independiente. Acá me dicen historia de amor entre primos. Y puede ser. ¡Opa! No. Bueno, está bien. Bueno, nos dispersamos con... Sí, fue estuvo bueno. Y un día venía en el auto porque... Y escucho por la radio, yo había grabado uno de estos temas, lo grabé como a modo de demo, pero profesional, ya con Walter Ríos hace 9 años, sí. Grabamos Boca Juniors. Uh-huh. Y lo tiré por todos lados, ¿viste? Lo copiaba y lo pasaba, claro. En la cancha lo pasaban en la voz del estadio y yo nos moríamos, ¿viste? Cuando lo ponían. Pero no había un disco atrás, o sea, estaba el disquito copiado, claro. Que caminaba, un día venía del auto y ¡boom! Por la radio, Boca Juniors. Dije, chao, esto es lo único. O sea, podía escuchar Tiempos Viejos, podía escuchar todo, pero uh-huh. Cuando escuché mi tema en la radio, me morí. Dije, esto es lo que tengo que hacer, lo voy para adelante. Uh-huh. Y sacamos las composiciones que estaban en el cajón y seguimos componiendo porque faltaban obras. Es más, tenemos más, pero elegimos las que pensamos que son las mejores. Siempre con Pablo. Siempre con Pablo. Con Pablo. Sí, siempre con Malicia. Boca Juniors también lo escribió él. Sí, la letra la escribimos entre los dos y la música yo. Bueno, hablamos tanto, se imprime escuchar. Como no, Boca me Juniors. Parece correcto. Adelante. Bueno, no estoy de acuerdo. El año 5 corría y el 3 de abril comenzaba. Tres hurretes que soñaban inventaron la alegría. Tuvieron la picardía de adueñarse de la historia y se ganaron la gloria antes que cayera el día. Club de barrio, ¿quién diría de mi éxito rotundo? Soy famoso en todo el mundo, de Brasil hasta Marsella. Gloriosas son las estrellas que coseché en el camino. Soy como el tango argentino que por su garra destella. Señores, yo soy de Boca, por eso canto con este sentimiento. Porque en la sangre llevo azul y oro y es lo que yo más quiero. Buenas y en las malas, siempre estaré con vos. Señores, yo soy de Boca, por eso canto con todo el corazón. Por eso canto con este orgullo, cada domingo furia y pasión. Grita la gente, salta la hinchada, ruge el estadio pidiendo un gol. En tu casita de mil colores, vibra tu pueblo trabajador. Mientras los bombos y las banderas van anunciando que entra el campeón. De mi gente guardo estela, soy Gatti, el irreverente, soy Ratín que va de frente, soy el Boyé que hizo escuela, soy Roquita que desvela, Palermo que no perdona, soy Zurda de Maradona y espátula de Quinquela, la doce no me abandona, mi casa es la Bombonera. Barco sueco, tu bandera me dio color y estandarte. Boca Juniors, punto aparte, donde guste y cuando quiera. Señores, yo soy de Boca, por eso canto con mi remera al viento. a pesar del tiempo. Esta es la 12, la hinchada más gloriosa. Late la bombonera, grita de corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en Aces! Azul y oro, colores de campeón. Por eso canto con este orgullo. Cada domingo, furia y pasión. Grita la gente, canta la hinchada. Erruge el estadio pidiendo un gol. En tu casita de mil colores, vibra tu pueblo trabajador. Y las banderas van anunciando que entra el campeón. Mientras los bombos y las banderas van anunciando que entra el campeón. Escuchamos Boca Juniors, interpretado de y por Pablo Banchero y Pablo Malicia. Seguimos con Pablo Banchero aquí. Bueno, para un hincha de Racing presentar Boca Juniors no es ningún problema, ni tampoco queremos acá marcar la cancha con Boca Juniors, porque no hay mayoría de integrantes de Boca Juniors en este equipo. No, pero en la mesa en este momento sí, así que... Bueno, Pablo, según tengo entendido, ¿formás parte del cuadro joven de la Academia Nacional del Tango? Sí. Ya estoy pasando el cuadro, ya arañando el intermedio. Estamos arañando. Ya me pasé ese, bastante. ¿Y qué implica formar parte del cuadro joven? ¿Qué sé yo? Y bueno, no sé, ¿viste? No sé. Ajá. Pero está. No sé, vieron las nuestras obras. Jodimos tanto, la verdad, que rompimos tanto las pelotas en la academia desde que existen. Que estamos ahí yendo, sí. No sé cuánto, y bueno, a través de las composiciones. Escuchábamos antes Milonga del Paracultural, sí. Dedicada justamente a la milonga que tiene Omar Viola. Omar Viola, ¿no? Sí. Ajá. ¿Por qué decidiste componerle una milonga al Paracultural? Y porque, bueno, yo desde muy chico iba al Paracultural de Venezuela, o sea, viví todo ese underground. Ajá. Antes del tango, ¿viste? Y después ya estuvo el Paracultural, el de Chacabuco, que... Está dedicada a ese paracultural, el viejo paracultural de Chacabuco y Humberto Primo. ¿Estamos hablando antes de que sea milonga el paracultural o no? Cuando yo iba antes de que sea milonga el paracultural. Ah, ok. Tengo 42. Ahí está. Bien, está. Vamos, bueno, vamos. Está fuera del cuadro, sí. Joven, sácalo. Sí. Anotamos. Anótenlo. O sea, el paracultural, el que iba el Gordo Casero, a ese paracultural. A ese paracultural. Al paracultural Destroyer. Totalmente, bueno, ahí estábamos metidos. Bien, bueno, y acá sale esto. Bueno, yo quería leer la lista de temas, o sea, que es raro cuando, viste, cuando alguien agarra el repertorio y se fija y dice, ay, milonga de Raval, la comparsita, bla, bla, bla. Dice, en este caso no le va a decir absolutamente nada. Nada. Pero es bueno el ejercicio para todos los que normalmente le escapan a los discos donde son todas obras, en este caso nuevas. Tarifa de Olvido, Rostro sin Mirada, milonga del Paracultural, La Pincheta, que, ¿qué es esa señal? Chiquita. Pincheta, perfecto. ¿Quién se inyecta? Perfecto, dos astillas, milonga para el Chino de Pompeya, del chino. Nuestro querido chino, sí. Sí. Ahí empecé a cantar. Ah, mirá, ¿en qué año? Pues qué sé yo, hace 18 años atrás, no sé. Y ahí te acercó tu vieja. No, ahí llegué yo con mi siambreta. Ah, bueno. Año 55 buscando la... Cuando el chino no era Forexport. No, habría una dos veces por mes, los viernes. El chino se murió sin ser Forexport, ¿no? Hablamos del bar, el chino. Sí, el bar, el chino. En Pompeya. Sí, sí. No, el chino nunca fue. Él. No, no, el bar con él, vivo. No, tampoco. En un momento, la última parte, le habían dado un formato de show medio cafón. Sí. Para mi gusto, ¿viste? Por lo que yo conocí, ¿no? Brevemente, porque seguramente mucha gente no sabe de qué se trata el bar El Chino. Sí. ¿Qué tenía el bar El Chino que lo hacía único? Único era como entrar al año 20. A un bodegón portuario del año 20. Eso que te imaginás, sí. Era eso. O sea, el aire se cortaba con un cuchillo. No volaba una mosca, se escuchaba los canales. Era espectacular. Una macana que no lo podemos revivir todavía. Ya. Ya fue. Ya fue. Ya fue, ya pasó. Sigo. Chiquita dormida, mariposa, un tacho y nada más. Es de un taxi. Un tachero, sí, porque, bueno, un Pablito de una época que andaba la mala laburó en un taxi. Escribió una letra. Pablo Malicia. 11 y 12, Cabo Polonio, por el Polonio. El Cabo Polonio de Uruguay. Ah, Bailarín de la Vida, Idolobu y Boca Juniors es lo que cierra Modales y Finura. Modales y Finura, sí. Muy bien, seguimos con Pablo Banchero aquí en la entrevista. 4-382-9327, 4-382-9327 para comunicarse y dejar un mensaje en el contestador, Germán. Fractura al aire, @hotmail.com. Lo tengo a Marius, el profe. Dice, qué groso, aguante Banchero, que se cante un tango. Estamos escuchando grande, el disco. Profe. Sí, ¿lo conoces? No. Perfecto. Llegan las noticias. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Noticias en La Voz de las Madres. El gobierno confirmó que la presidenta viajará a Chile en octubre próximo. El embajador argentino en Chile, Ginés González García, adelantó que Cristina Fernández asistirá a la cumbre de Unión de Naciones Suramericanos que se efectuará en ese país. Además, considero que sería muy importante que Néstor Kirchner presida ese organismo porque tiene mucho conocimiento de América Latina. Ginés González también informó que la mandataria argentina va a estar en Chile antes de fin de año para conmemorar los 30 años de la solución pacífica del conflicto del Biglen. Aníbal Fernández aseguró que se deben controlar los precursores químicos. El ministro de Justicia hizo estas declaraciones durante la sexta Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas que se realiza en la Cámara de Diputados. Fernández explicó que están trabajando sobre un proyecto integral que comprende la lucha contra el narcotráfico, la no criminalización del adicto y el control de los químicos usados para fabricar los estupefacientes. AM530. Los trabajadores de Ecotrans marcharán a la Secretaría de Transporte, será el próximo miércoles al mediodía, para exigir la reincorporación de más de 150 trabajadores. El mundo. Paraguay. Fernando Lugo instó a los militares a recuperar la confianza ciudadana en la institución. El mandatario reiteró que las Fuerzas Armadas no deben inspirar temor como en el pasado. Por ese motivo reclamó acciones enmarcadas en la línea social del nuevo gobierno. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 86%, la hora en todo el país, 23, 32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Argentina crea trabajo para todos. Por eso, desde hace más de 5 años, el Gobierno Nacional impulsa un modelo de país que, entre otras cosas, ha logrado crear 3.400.000 nuevos puestos de trabajo, bajar la desocupación en un 60%, negociar en forma libre y orgánica un promedio anual de 718 convenios de trabajo entre empresarios y trabajadores. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saberlo. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación. 2-1, ahora. Televisión virtual de las madres, ¿la ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esta cosa de lo virtual. Pero existe, uno que no quiera creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara, está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro Copola chiquitito. Pero está creciendo el Hermes, ¿eh? Hay que verlo como dirige. Si quieres ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, míralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de Cielo, por AM530, la voz de las madres. En el aire, AM530. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta a Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vi? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vi? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Tanto tiempo pasó del último cuestionario Tangomatic en Fractura Expuesta. Es hora de que vuelva al aire. Así suena, para quienes no lo han escuchado por mucho tiempo. Hace como 2 meses no lo hacemos. En esto se basa el cuestionario Tangomatic. Y lo miro en este momento a Pablo Banchero, ojo a ojo, cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Tenemos ahí un dado en un cubilete que es de acrílico, de última generación, de la década del 70. Y tenemos 6 preguntas, una pregunta que corresponde a cada dado del dado, obviamente, a cada cara del dado. Así que, Pablo, en este momento tenés 2 oportunidades, guarda con eso porque es el azar puro. Hay 3 preguntas que son en serio y 3 preguntas que son una auténtica bosta. Vos vas a tocar ahí y la pregunta que me diga el dado es la que voy a hacer yo. Muy bien. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Salió la número 6. La busco. ¿Qué dice? ¿Qué va a ser del tango joven en 15 años cuando ya no seamos tan jóvenes? Y va a haber otro joven que lo va a estar haciendo y seguirá el tango joven. Perfecto, gran respuesta. Otra más. ¿Esperabas polémica? No. Ah, porque me puso... Número 5. Bueno, justamente vamos a hablar un rato largo sobre esto, pero la pregunta es muy interesante. Justamente, pregunta, ¿qué es más interesante? Hay opciones. Justamente es interesante. Sí. ¿Qué es más interesante? Debatir sobre la sexualidad de Gardel, sobre el país de origen de Gardel, sobre si Di Sarli era Jetta y tocarse... Mientras hacemos esta pregunta, escuchar a un sabedor de tango especificando cuántas veces grabó Troilo el mismo tema, discutir si Piazzolla es tango o no es tango, o ponerse a trabajar activamente por nuestro tango, juntar fondos para construir un monumento a algún tanguero. ¿Qué es lo más? La última. ¿Te gustan los monumentos? Sí, qué sé yo, sí, pobre, sí, vamos a hacer un monumento, sí. Bien, ¿a quién? ¿A Virgilio Expósito, por ejemplo? ¿A Virgilio? ¿O a Gardel uno en serio? Hablábamos fuera de micrófono y no hay otra manera de presentar esta charla que vamos a tener en este momento. Bájame la cortina, por favor, porque se pone muy en serio, muy serio este momento. Hermoso, el silencio. Se corta con cuchillo, como en el bar, como del, el chino. Bar del chino. Virgilio Expósito hizo quilombo al final cuando sembró esa semilla que después tantos agoreros del tango cosecharon. Porque Virgilio Expósito es el que sembró la homosexualidad de Gardel. O la supuesta homosexualidad de Gardel. En este país no había ese debate hasta que Virgilio Expósito lo dijo. Vos tenías un tema ahí que luego escucharemos, pero vos estuviste con Virgilio Expósito cantando con él. No, yo estudiaba. Cancionística, o sea, composición. Sí, y bueno, él te contó. Bueno, y la situación. Una vez, o sea, yo creo que cuando estaba en Miami, cuando pasó eso y me enteré de él. Quilombo este que se había armado con Gardel, estaba en Miami, en cualquier lado, y escucho esa noticia, digo, ¿cómo corrió esto, viste? Después vuelvo, bueno, seguí estudiando con él, y no, y la cosa que a él hicieron una entrevista, y que el tipo que le hacía la entrevista era un gay, él me lo dijo, o sea, el tipo era andastrado, lo que sé yo, le dije algo así como para quedar bien, pero yo lo dije así nomás, y dice que los tipos lo agarraron y lo hicieron. Esto lo dijo Virgilio Expósito, lo decía. Virgilio me lo dijo a mí. Okay. Claro, le dijo a los... al reportero, dice que eran gay, dice, yo le dije como para quedar bien con ellos, por una cosa fuera de la nota. Claro. Los tipos agarraron eso y lo incendiaron, pero él no estaba de acuerdo con lo que habían hecho, ni tampoco decía que Gardel era homosexual. Claro. Fue un off the record que levantaron. Totalmente. Y que no. Y lo incendiaron y ya no hubo forma de darlo vuelta. Claro. Virgilio, acá te defiende Pablito, estás allá, capo Virgilio que me enseñaste a componer. Pablo Manchero. Pará, ¿le puede hablar desde acá? ¿Le puede decir otra cosa? ¿Tenés comunicación con Virgilio? Virgilio, querido, ¿qué vas ¿te acuerdas esa milonga que compuse en ese lugar de la Avenida Santa Fe, donde vos tenías tu estudio, que titulamos La Pincheta? Que ni vos sabías bien de qué se trataba, pero como yo, la muchachada joven, manejamos un lunfa diferente. ¿Te acuerdas? ¿Te acordás? Tenés bueno, un diccionario, ¿no? En el disco. Tengo el diccionario lunfardo para que la gente... Bueno, mientras leo algunos mensajes, nuevamente Beatriz se comunicó y dice: me gustaría conseguir el tango sobre boca, ¿cómo hago? Consiguiendo el disco. Que vaya caminito y busque, hay un lugar que se llama, que busque al Tano de Caminito, que vende los discos. Bueno, perfecto. Acá dicen que compre el disco. Sí, sí, perfecto. Y también llamó Ricardo, según él dice que está con Martín Palermo y quiere hablar con vos, Pablo Banchero, y te pregunta qué hace con la gamba jodida de Palermo. Saludos a Banchero y suerte con el tango de boca. Bueno, la gente del Antiboca, ¿no? El antiboquismo que sí, está... No, no es antiboquismo, él está diciendo que... Yo pensé que hablaba del guitarrista Palermo. No, con Martín Palermo. Ah, claro, es verdad. Qué grande. Él dice que está con Martín Palermo y quiere hablar con Banchero para preguntarle qué hace con la gamba jodida de Palermo. No pasa nada, el tipo está en la historia, ya es el goleador máximo. Palermo, tranquilo, recuperate, no hay ningún problema. Bueno, y finalmente también llamó nuevamente Guillermo Avellaneda, Germán, para decir... Adrián Yáñez no es jazz, sino fusión. Perfecto, yo lo muy dije. Bien, no, a él dice que le gustaría aclarar esto. No, perfecto. Yo lo perfecto. Dije porque es lo que van a salir a decir todo, pero papá hace jazz. Para papá, justamente, para papá hace jazz. Bueno. Qué rápido que se te programa. Pincheta, dice en el diccionario, el disco de Banchero contiene un diccionario lunfardo. Sí. Diccionario lunfa, amasijar, matar, antro, lugar de baja calaña, destino, como el bar El Chino, como hablábamos antes. Y pincheta, en la letra P, mujer que se inyecta. Sí, sí. En este caso, sí. Cocaína. En este caso, ¿no? Perfecto. Nos despedimos y después escuchamos el tema. Sí. Pablo, ¿alguna próxima presentación? Y la estoy preparando. Creo que un mes y medio, dos meses hago una. Una con toda la furia. El jueves estuviste en la Academia Nacional presentando este disco. ¿Cómo estuvo fue? Estuvo alucinante. Estuvo genial. ¿En qué te basás? Y nada. Se sintió bien. Déjalo. Está bien. Fue explosivo. Nosotros, el público. Y aparte ¿y empecé formación? Con el sexteto. O sea, quinteto típico, con viola eléctrica, más batería. Ajá. Como en este caso, como en esta milonga, van a escuchar la batería. Bueno, pablobanchero.com.ar para estar... .com. .com. Bueno, es norteamericano. Sí, .com. Pablobanchero.com para estar en contacto con Pablo. Escuchamos La Pincheta y te agradecemos por haber venido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Acá estaré cuantas veces me llamen. Pato una pirada de primera, en la marcha cotizaba de segunda, se empinchaba con las ropas más fuleras y acababa resultando de tercera. Caminaba como a paso de tranvía por el antro del Lugano tan lontano, se picaba la sopita todo el día, la pincheta fisurada hasta las manos. El puntero la ensartó con una línea, con la misma que este usaba pa' variada. La limó, la macilló y la chatarra, como joya nunca taxi aparentaba. Hacia el este la llevó y reluciente, como inmersa dentro de un cuento de hadas. Bien Duranga descendió de terza a cuarta, se apagó en Constitución mientras gateaba. Bien Duranga descendió de terza a cuarta, se apagó en Constitución mientras gateaba. Escuchamos La Pincheta de y por Pablo Banchero. Pequeño retrato incompleto de un auténtico ser porteño. ¿Pero por qué no se vuelven a Bolivia si no les gusta? A mí, ¿qué parece a vos? Perdón, señor, pero yo soy boliviano. Dale. Dale que soy boliviano. ¿Con esa jeta? ¿Y qué tiene la jeta? ¿Cómo es la jeta de boliviano, eh? Pero me lo hubiera dicho, viejo. ¿Qué le tengo que andar diciendo mis datos personales a un tachero roñoso, eh? Pará, flaco, pará. ¿Qué pará, no, flaco? No estoy ofendiendo, yo no ofendo a nadie. Si no tenés jeta de boliviano, yo qué culpa tengo. Pero a ver, ¿cómo es la jeta de boliviano, viejo? A ver, ¿cómo es la jeta de boliviano? Sí, mitológica, cara es jarrón incaico. ¿Pero crees que...? Mira, me bajo porque me das asco, me da el queso por... Pará, flaco, garpá, porque acá hay que... ¿Qué garpá? Los bolitas somos todos cagadores, así que no te pago un carajo. No te chivé, flaco. Fractura expuesta, todo lo contrario. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta, 4382-9327, aquí por la M530, La Voz de las Madres. Es momento de la columna periodística. Sebastián Linardi con nosotros. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, muchachos. Todo muy bien, por bueno, suerte. Bueno, me alegro. Hoy con Juan Carlos Cáceres. Así es. Así que, bueno, Juan Carlos Cáceres. ¿Quién es Juan Carlos Cáceres? Es un artista plástico, músico, compositor e investigador de la historia de la música rioplatense y del tango en particular. Él tiene una teoría, en realidad una teoría, o sea, ahí ya venía esto de antes, ¿no? Pero él, bueno, la levanta como una bandera, que es el origen negro del tango y el origen olvidado del tango, ¿no? La prehistoria del tango, que estaba con los afroargentinos, u ocultados. Un origen que usted en su editorial no ha marcado cuando habló de la inmigración. Tiene razón. Pésimo. Tiene razón. Pésimo. Bien, ¿eh? Tiene razón. Ahí está, ya lo pude retar. Estoy contento. Bueno. Puedo incorporarlo también. Así que, y además de esto, él lo que está haciendo es meter al otro género ninguneado, ¿no? Por lo que se llama el folclore porteño, ¿no? Abordado desde el Estado, que es la murga porteña, que recién ahora se le está tratando de dar otro... ¿Cómo llamarlo? ¿Otro qué? Otro matiz. Otro matiz, tal vez, no sé. O sea, se le está nombrando, se le está dando nuevos lugares a la murga porteña como parte de la cultura popular porteña. Valga la redundancia, antes la murga porteña era vista por la clase media como carencia de, digamos, y ahora se le está valorizando por su lenguaje propio. Y Cáceres sí, viene... De todas maneras, quedan todavía... Quedan muchísimo. Hay un rechazo todavía de la clase media. No, de un sector amplísimo. De la clase media... Mayoritario, sí, ampliamente. De la clase alta y también de la clase baja. Pero... ¿De la clase baja? También. Sí, es jodido usted, ¿eh? Es no, polémico. No, hay no, gente no. Que realmente, bueno, pero pasa. Nómbreme una. No, te voy a decir que Juan Carlos, te voy a dar un nombre. Sí, hay no, gente obvio, que, como en todos sí, lados. Obvio, obviamente. Obviamente, y bueno, pero este señor, como Ariel Pratt, por ejemplo, bueno, sí, vienen haciendo producciones artísticas, misturando el tango con la murga, con el candombe y todo eso. Así que bueno, ha venido en el marco del 10º Festival de Tango, nos ha visitado nuevamente y ha hecho un show en el Teatro IFT el pasado 21 de agosto. Viene poco acá a Buenos Aires. Viene poco porque no lo dije, él vive en París desde 1968. Se fue en mayo. Mirá. Se fue en mayo, estuvo en el famoso mayo francés. Mirá. Y él, digamos, no es un murguero, él es un dandy, digamos, Cáceres, ¿no? Desde la distancia, desde una mirada intelectual, la clase media que se reconcilia, digamos. Claro, digamos algo así. Él le ha permitido, ¿no?, tener otra mirada sobre lo que es el tango y todo eso, ¿no?, buscando lo que es la milonga, el candombe, toda esa parte más olvidada. Así que bueno, él aprovechó, como buen investigador, para, en vez de presentar su disco Utopía, que ha sacado este año, que es muy murguero, más murguero que otros anteriores, él lo que aprovechó para hacer en este show fue tratar de hacer una historia del tango, según su versión, con sus composiciones, ¿no?, cronológicamente. O sea, arrancó con lo que es el tango negro, la banera, todo eso, y después siguió. Así que, para quienes no lo conocen a Cáceres, vamos a empezar a escuchar en lo que es, para él, es la prehistoria del tango, justamente su tema llamado Tango Negro. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, cumbos y minas repiten en el compás los toques de su sabor. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, cumbos y minas repiten en el compás los toques de su sabor. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Bueno, esto era Tango Negro, lo que para él es una recreación de lo que él se imagina que eran los tangos candombeados, que no hay, la verdad, no hay grandes registros, no sé si habrá mucho registro grabado de algo así. Sí, vos dijiste la prehistoria. Para él es la prehistoria. La nombra. Así que él ha hecho muchas cosas de este estilo, estos tangos candombeados, y después lo que ha hecho también en esta prehistoria del tango es interpretar una habanera. Habanera, que para la gente de nuestra generación es algo parecido al percal, ¿no? Algo que uno siempre escucha, pero no sabe qué es, ¿no? Así que bueno, acá tenemos una habanera grabada y compuesta por Carlos Cáceres, llamada Antigua. Así que vamos a escucharla. Cáceres, antes de escucharlo, tengo una pregunta. Sí. Cáceres vino aquí, estuvo en el IFT, ¿con qué formación? Porque hay que representar todo esto. Hay que representar todo esto. O sea, trajo una troupe de músicos de Francia, las cuerdas, una chelista, un violinista y un señor que tocaba la viola, franceses, que se quedan paseando por aquí. Y después estaba la pata argentina del proyecto, con el Alejandro Caraballo en bombo murguero. Después, acá lo tengo al Alejandro nombre. Caraballo toca con Ariel Prat, con sí. todos, crees, el bombista más reconocido de la nueva camada, ¿no? Hay grandes bombistas, sí, sí. ¿no? Como Tete Aguirre, Valga. Y... No, clase de murga. Okay. No, está bien. Y después bombero. Estuvo claro. Selmar Garín en percusión también. Y una chica de pelo largo negro que no sé el nombre, no lo pude conseguir. Pero bueno, esa pero es la de las... Pero es bonita. Val Piropo, es bonita, así que tocaba el fuelle. Así que. Escuchamos. Se aclimató con otros negros que la bailaron y con el corte se la cambió. con los tambores de los candombes en Buenos Aires se consagró. La bailaron en los salones del Palermo, colonia. Bueno, esto era Antigua, ¿eh? Una habanera de su último disco, Utopía. Bueno, esta fue lo que para él es la prehistoria del tango, ¿no? Luego de lo cual pasa al ascenso social del tango y a la aceptación mundial del tango, ¿no? Que es el tango del cabaret francés, el tango afrancesado, el tango que triunfa en el mundo, el tango de las grandes formaciones orquestales, de Caro y toda esa gente, toca para los grandes cabarets de acá, del hombre francés también. Y bueno, para ilustrar esto, interpretó canciones de su proyecto París Gotán Trío del año 2004, que es otra cosa, mucho más afrancesada. Así que okay, para ilustrar esto, escuchemos el tema. ¿Dice afrancesado? ¿Dice americanado? Escúchelo, melancólico. Estamos escuchando, seguimos con la columna periodística de Sebastián Linardi y haciendo este repaso histórico a través de Juan Carlos Cáceres, que estuvo aquí en la Argentina. Así es. Así que bueno, en este segmento también interpretó el tema Maquinal Tango, que lo vamos a escuchar ahora, de un proyecto que tuvo Cáceres de tango electrónico también. O sea, ha estado en todos los buines este señor. Así que bueno, lo hizo también en formato acústico, ¿no? Sin sintetizadores. Y después, bueno, de hacer esta ilustración de lo que fue el ascenso social del tango, no es que pasó ni por la década del 40 ni fue a Piazzolla. Directamente después abordó a la murga porteña. Okay. Y digamos que el tango con murga porteña mezclada, en formato grabado, de escenario y esto, digamos, es algo que sí es un fenómeno reciente. O sea, las murgas sí hacían tangos, pero esta elaboración que hace Cáceres o está haciendo Prat, sí es algo que arranca en finales de la década del 90 y ahora en esta década del 2000, ¿no? Uh-huh. Porque antes no se hacía, estaba la murga por un lado haciendo tangos y los tangueros grabando sus cosas. Así que bueno, para ver lo que está haciendo Cáceres con la murga porteña, escuchemos Currar es un deber y después hablamos un poquito más. Dale. Currar es un deber. En esta algarabía del nuevo milenario, con la tecnología que nos da de comer, la nueva economía radiante de progreso, alcánzame un cacho de queso que quiero componer. Estamos todos contentos contando los billetes, la bolsa sube y baja y no se puede contener. En casi todos lados, las 24 horas, la guita se desplaza buscando a quien joder. Toda la gente se queja, la plata no alcanza esta vez. Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué. Bueno, este es el abordaje que está haciendo Cáceres con la murga porteña, que es, digamos, algo bastante predominante lo que está haciendo ahora. Así que, bueno, esto era Cáceres, pues ya se está acabando el programa, así que no sé. ¿Y esto fue lo que mostró? Esto fue lo que mostró. Todo este Ilván, en esta parte había murgueros entre el público, estuvieron bailando, estuvo bueno, se levantó toda la gente, había turistas que nunca habían visto bailar murga, esos saltos, esas cosas. Ajá. Así que la verdad estuvo muy bueno y Cáceres está haciendo todo un rescate bastante valioso, ¿no? de lo que es la murga porteña y esta reelaboración del tango negro. Muy bien, está bueno. Gracias, Sebastián Linardi. Por favor, ustedes, chicos. Esta crónica se puede encontrar en www.fracturaexpuesta.com.ar. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Agradecemos los mensajes que nos llevaron vía Messenger. Aquí a Marius, el profe, que dice que Banchero es el mejor maestro de ceremonias del campeonato metropolitano. También agradecemos a quien en el foro de la página de fracturaexpuesta.com.ar dijo, bajo el título, quiero aprender a bailar tango, se hace llamar morochongo culto, todo junto. Dice, pero no tengo compañera, soy de Berazategui y tengo 29 años. Así que invitamos a quien quiera acompañar a un muchacho de Berazategui, que dejen el mensaje ahí en el foro. Muy bien, nos vamos hasta el próximo lunes aquí en la M530. Llega Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Hasta luego, hasta la próxima.